la juventud católica. Porque era un dato cierto, comprobado, un dato expreso de la realidad, que todo católico, por el solo hecho de tal, era militante. La categoría militante era algo connatural a la condición de católico. Lamentablemente, mucha agua ha pasado debajo de varios puentes y hoy se hace necesario, se hace perentorio, se hace casi impostergable volver a definir la condición militante de nuestro católico de hoy, de nuestro joven católico de hoy. El cristiano, por lo pronto, sabía y supo durante mucho tiempo que la historia lo tenía como protagonista, es decir, que lo tenía como partícipe de una batalla sagrada, como protagonista de un buen combate. El cristiano era tanto un agonista como un antagonista, pero era siempre alguien que daba la cara, que iba al frente y que peleaba. El cristiano, en una palabra, era un hombre que había aprendido que el reino de los cielos está en tensión, como enseña nuestro Señor Jesucristo, y que únicamente lo arrebatan los esforzados. El cristiano, en una palabra, había aprendido que la vida del hombre es milicia sobre la tierra y que, como dice San Pablo, nadie será coronado si no ha valientemente combatido. Esta era una verdad inamovible, una verdad perenne en las enseñanzas del cristiano y el magisterio habitual del cristiano. Es decir, que cualquier cristiano católico podía decir, como decía, hablando de nosotros, los bautizados, Miguel de Unamuno, eche cristianos, he aquí un cristiano, he aquí alguien llamado a testimoniar la verdad, he aquí alguien llamado a testimoniarla con sangre, si Dios nos pusiera en ese aprieto, en ese brete y en esa gloria. El cristiano sabía, en una palabra, que su sola existencia, la sola fe, es algo resistido por el mundo, y que precisamente de embestir al mundo se trata, tal como se promete en las aguas bautismales. Se trata no de simpatizar con el mundo, no de conciliar o de transar con el mundo, sino de resistirle y de presentarle combate. Porque Satanás es el príncipe de este mundo, y porque el mundo, junto con el demonio y con la carne, son los enemigos del alma cristiana. Y sabía además el cristiano que para esta resistencia, para esta lucha tenaz, no había sido abandonado de las fuerzas celestiales, no había sido despojado de la asistencia de Dios. Por eso no en balde nuestro Señor Jesucristo nos dijo: no teman, yo he vencido al mundo. No teman, yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Es decir, en una palabra, que el cristiano sabía de un modo firme e inconmovible que estaba llamado a ser piedra de escándalo y roca firme sobre la cual habrían de estrellarse las armas del maligno. Esa era la misión que tenía todo cristiano y que asumía con particular dignidad el joven militante, consciente de que por ser joven militante estaba también formando parte de la comunión de los santos, estaba formando parte de una iglesia que es milicia y que se asocia así a la gloria, a la albricia, a la celebración de una iglesia triunfante. El cristiano sabía que la revelación se abre con una batalla que se desarrolla en los cielos, una batalla que tiene a San Miguel Arcángel como principal adalid de las milicias angélicas contra las fuerzas reveladas de Satanás. Y por eso ese cristiano que sabía esta verdad grande podía decir con el Papa León XIII, dirigiéndose al Arcángel San Miguel: defiéndeme en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Esta era una oración fundamental del coraje y del valor católico. Y sabía además nuestro joven católico que esa revelación que se abre con una confrontación celeste ha de cerrarse también con otra contienda, una contienda sobre la cual se ha dicho que en ella la Virgen Santísima aplastará la cabeza del maligno, aplastará la cabeza del infame. y que por lo tanto el cristiano no está llamado a tener sueño, sino a tener sueños. El cristiano está llamado a la vigilia tensa, esforzada y heroica. Y está llamado a no dormirse en la guardia sin relevo que tiene que montar cada mañana. Y está llamado, en fin, a entender con Santa Teresa que no hay que dormir. Aquello de que todos los que militáis debajo de esta bandera ya no durmáis, no durmáis, que no hay paz sobre la tierra, es una verdad fundamental en las enseñanzas cotidianas, habituales de todos los católicos. El cristiano sabía que esa revelación así iniciada y así concluida tomaba también la forma de una epopeya divina. Porque si algo surge de los sagrados textos, si algo surge de las sagradas escrituras, es que permanentemente, constantemente, Dios está enviándonos hombres egregios, hombres providenciales, verdaderos adalides, verdaderos conductores, verdaderos caudillos, para que lleven a cabo una epopeya divina. Verdaderas gestas de honor y de grandeza, verdaderas gestas de sangre y de victoria, queridas y deseadas por el Señor Dios de los ejércitos. Por eso la historia sagrada es en gran parte una historia tejida, amasada por estos hombres superiores, por estos hombres magnánimos, por estos hombres valientes, por estos caudillos impares que han sido capaces del testimonio y del derramamiento de la sangre por la causa de Dios. Tenía razón entonces Pascal cuando nos decía que la más cruel guerra que Dios puede hacerle a un hombre es privarlo de esa guerra justa que él vino a traer. El peor castigo a que Dios nos puede someter es al despojarnos de esa capacidad militante, de esa capacidad combativa que nos ha sido entregada, que nos ha sido ofrendada, que nos ha sido dada para que nosotros la usemos para mayor gloria de Dios. El cristiano sabía que la guerra comienza en el interior de cada alma, cada mañana, que el combate es entonces principalmente espiritual y que no se entiende nada, no se entiende absolutamente nada, no se entiende lo esencial si no se entiende esto, que el combate es prioritariamente espiritual y que se libra en el interior de cada hombre. Es esa espada del espíritu de la que nos habla el apóstol San Pablo, que es la palabra de Dios. Una espada espiritual que tenemos que empezar por empuñar primero contra nosotros mismos, contra nuestros desórdenes, contra nuestras falencias, contra nuestros pecados. Este combate interior es el más difícil, porque como decía San Pedro, combatiendo contra nosotros mismos, somos de nosotros mismos combatidos. Pero es el combate primero. Es el combate adintra, es el combate hacia adentro. Si no se realiza, difícilmente se pueda procurar el combate adentro, el combate hacia afuera, que es la prolongación en los brazos, la prolongación en la fuerza, la prolongación física de este combate espiritual que tiene prioridad. Y en este combate espiritual asisten la oración. No hay combate espiritual si no hay plegaria. No hay combate espiritual si no hay capacidad cultual, capacidad contemplativa, capacidad de imprecar a Dios y de rezarle continuamente a Dios. Asiste en el ejercicio, el saber reglar nuestra voluntad de acuerdo a normas de conductas morales. Asiste la confianza entera en Dios, una confianza que no duda, una confianza que no escatima certezas. Y asisten también la desconfianza en nuestras propias fuerzas. Confiando solo en nosotros mismos, muy poca cosa podríamos hacer. Pero todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo en aquel que me ha dado la gracia para sostenerme y que me la mantendrá de aquí y en adelante hasta que sea su santa voluntad. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción cuando Cristo nuestro Señor nos predica en su Evangelio de que nosotros privadamente hemos de procurar perdonar a nuestros enemigos. Es así, es un ejercicio difícil, doloroso, pero que define al verdadero cristiano. Hemos de ser capaces de perdonar y de reconciliarnos con nuestros enemigos, pero con nuestros enemigos privados, entiéndase bien. Pero en cambio nos asiste la obligación, nos asiste el deber y un deber que no admite postergaciones ni dudas de librar un combate exhaustivo, un combate completo, un combate acabado y perfecto contra los enemigos de Dios, contra los enemigos de la patria, contra los enemigos del hogar, contra los enemigos del orden natural y del orden sobrenatural. Aquel que no haya entendido que este combate es un deber y una obligación, no puede pertenecer a las milicias de Cristo, no puede pertenecer a las filas de la Santa Iglesia Católica, porque la Santa Iglesia Católica exige como un deber este combate y no solo como una alternativa. Lo exige con la misma fuerza con que recomienda, con que sugiere, con que pide que seamos capaces de perdonar a nuestros enemigos privados, que seamos capaces de disculpar las ofensas. El cristiano sabía, en una palabra, que hasta Cristo en la cruz, clavado inerte en dos maderos, es un rey batallador, es un rey del que pudo decir San Agustín que tomó nuestra muerte y la mató con la abundancia de su vida. Por cierto, que para poder tener esta visión teológica de Cristo crucificado hay que estar asistido por la fe, porque si no estamos asistidos por la fe, ¿qué es Cristo en la cruz? ¿Qué es Cristo crucificado? No es más que aquello que veían los paganos, un hombre macilento, un hombre derrotado, un hombre sometido, un hombre que ha sido vencido. Pero a los ojos de la fe, a la luz de la eternidad, este Cristo en la cruz es un batallador infatigable. Este Cristo en la cruz es un rey coronado con sangre, un rey invicto, un rey vencedor y un rey implacable. Y por eso también San Agustín, el mismo que decía mirando el crucifijo, que tomó nuestra muerte y la mató con la abundancia de su vida, pudo escribir que Cristo solamente pudo levantar la ciudad de Dios porque tomó por asalto la ciudad del infierno. Fíjese la metáfora épica que utiliza aquí San Agustín. Cristo pudo levantar la ciudad de Dios porque fue capaz de tomar por asalto la ciudad del infierno. Es que Dios quiere para el cielo varones violentos, varones esforzados, varones capaces de tomar el cielo por asalto. Y al pie de la cruz también estaba María, también lidiaba María, también peleaba la Virgen Santísima ese combate empinado, ese combate interior. Y lo peleaba en la soledad de su dolor de madre, de su dolor intransferible. Por eso Gerardo Diego, cuando le canta a la Virgen dolorosa, dice: oh madre mía, no llores, cómo lloraba María, la llaman desde ese día la Virgen de los Dolores. Pero esa Virgen de los Dolores, en esa soledad sin colores que dice Gerardo Diego, es la Virgen de la entereza, es la Virgen de la fortaleza y la templanza. No es la Virgen del derrumbe, ni la imagen de la rendición o la zozobra, menos aún la imagen de la angustia del pagano. Es la imagen de la entereza, de la roca firme que tiene el verdadero cristiano. Y el cristiano sabía, y el cristiano ha de seguir sabiendo, que el nuestro es un combate por amor. Que se combate por amor, porque no es nuestro móvil la iracundia que tienen todos los viles del mundo moderno, sino la virtud de la fortaleza. Esta virtud que consiste en esa capacidad de entregarse, de donarse, en esa disposición a saberse vulnerable y sin embargo, pese a la vulnerabilidad, a saberse también dispuesto, siempre dispuesto a batir lanzas por el reino de Cristo. No es la audacia puramente pasional el móvil de la pelea cristiana, es la virtud de la templanza la que nos moviliza y la que nos pone en camino. No es la ira como sinónimo de resentimiento, no es la ira puramente animal y puramente pasional, es esa santa y gloriosa ira que tuvieron los santos, que tuvieron los paladines, que tuvieron los héroes, que tuvieron los verdaderos próceres de la milicia cristiana. Es esa ira la que moviliza el combate cristiano, que no está reñida con el amor, porque como bien enseña Santo Tomás, lo que hace esta ira, así entendida, es alcanzar un bien difícil, un bien que de otra manera no podría obtenerse, sino merced a este esfuerzo ímprobo, a este esfuerzo extraordinario. El cristiano sabía también que la paz a cualquier precio, como la pregona el mundo, no sirve. esa paz es discordia, esa paz es conflicto, esa paz es confusión y es división, esa paz es inarmonía, esa paz es inseguridad, es falsa paz. Solamente puede obtenerse una paz perdurable y una paz decorosa y una paz digna cuando está sostenida y alimentada en la justicia. Por eso Cristo no nos dejó cualquier paz. Cristo, cuando nos deja su paz, nos dice claramente que es la de Él, la de Cristo, la que nos está dejando. Y nos dice que no es como la del mundo la que yo os doy. Y es más, para que no se turbe nuestro corazón ni se intimide, es que Cristo nuestro Señor, cuando nos deja su paz, nos dice algo todavía mucho más importante. Ahora, el que no tenga, venda su manto y compre una espada. Está en San Lucas en el capítulo 22, el versículo 36, cuando el Señor se enfrenta con sus apóstoles en el momento culminante de la última cena y los increpa y los interroga y les pregunta y les dice: cuando yo los mandé a predicar así como iban habitualmente, con las bolsas, con las alforjas, con sus sandalias, ¿tuvieron alguna vez algún problema? No, Señor, ninguno, le contestan los apóstoles. Pues ahora, en verdad os digo que aquel que no tenga, venda su manto y compre una espada. Y alguien le contesta: Señor, aquí hay dos espadas. Y Cristo le dice: es bastante. Aquí están las dos espadas que nosotros necesitamos para ser militantes de Cristo. La espada de la palabra, la espada del espíritu, la espada de la verdad y la espada real, la espada tangible, concreta, la espada física, el acero impecable, capaz de desenvainarse con honor para defender la causa de Dios y la causa de la patria. Que no se turbe entonces nuestro corazón ni se intimide y que estemos dispuestos a vender el manto y comprar una espada. Y además, sabía el cristiano que los pacíficos no son esos rendidos que nos muestra el mundo contemporáneo, no son los pusilánimes, no son los mansos a la hora de todas las entregas, son los soldados probados en los combates de Cristo. Son aquellos que pueden exclamar con Gracián: contra malicia, milicia. Y por eso el Señor a los verdaderamente pacíficos les recomienda y les dice: bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y entonces, ¿qué más sabía el cristiano? El cristiano sabía que la mansedumbre no es debilidad, la mansedumbre no es esa indiferencia frente al mal o frente al bien, la mansedumbre no es impasibilidad, no es el nirvana de los orientales, no es tampoco la inactividad de aquel que se cree o que se sabe o que pretende estar por encima del bien y del mal. La mansedumbre no es sinónimo de neutralidad, ni puede ser tampoco sinónimo de una vida gris, de esa felicidad de potrero verde de la cual quieren gozar tantos y con tanta frecuencia. La mansedumbre es la virtud del espíritu sereno que sabe cuándo y cómo tiene que pelear. Y porque sabe el cuándo y el cómo, sabe también hasta dónde tiene que estar dispuesto. Y la respuesta a ese hasta dónde no es otra más que la que surgen de las mismas enseñanzas del Evangelio: hasta ser capaces de perder la vida para ganarla. Todo aquel que quiera ganar su vida la perderá, y el que sea capaz de perder su vida por mí, ese la salvará. Por eso también nuestro Señor Jesucristo llamó bienaventurados a los mansos y dijo, y fíjense qué cosa notable esta que dice nuestro Señor: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. ¿Qué le promete el Señor a los mansos? Les promete la posesión de la tierra, les promete el señorío sobre todas las cosas, ese poder decir con el apóstol: todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Nos dicen ahora en nuestros días que Jesús, que nuestro Señor Jesucristo, era un hombre débil y blando. ¿Cómo puede ser débil y blando aquel que increpó a los judíos llamándolos serpientes, raza de víboras, sepulcros blanqueados? Nos dicen que Jesús era blando, que Jesús era suave. ¿Y cómo puede ser blando, suave y rendido aquel que dijo: mi Padre y yo somos una sola cosa? ¿Cómo puede ser blando, suave y rendido aquel que dijo que era capaz de edificar en 3 días el templo que aquellos iban a destruir? Aquel que en una palabra fue capaz de correr a latigazos con su mano justiciera a los que habían profanado la casa del Padre. El cristiano sabía, y esto es muy importante que lo sepamos nosotros ahora, en estos días, que sería perseguido y que padecería tribulaciones. Es más, solo en la medida en que recibiera persecuciones y en la que recibiera tribulaciones, podría adjudicarse limpiamente, rectamente, su condición de cristiano cabal. Sabía que iba a estar en desventaja respecto de las fuerzas del mundo, y por eso era capaz de pelear con más pálpito que cálculo. Era capaz de preguntarse no cuántos son, sino que fueran saliendo. Era capaz de decir, como decían los requetés en España, si corresponde me atrevo. Y entonces aquí surge una reflexión que hemos de tener particularmente en cuenta en nuestros días. El éxito no es criterio de verdad. Nosotros tenemos que tener en claro que Dios no nos va a pedir cuenta de nuestros éxitos, sino de nuestras cicatrices. Y que las cicatrices en la guerra y las cicatrices en el buen combate son las mejores, las únicas condecoraciones a las que puede aspirar el militante de Cristo. En el día del juicio el Señor nos va a preguntar cuántos dolores fuimos capaces de soportar, cuántas cicatrices fuimos capaces de recibir sin quejarnos, cuántas tentaciones fuimos capaces de vencer frente a aquellos que nos decían todos los días que era inútil que siguiéramos peleando. El cristiano, en una palabra, ha de saber que la historia sagrada, es una aristocracia. Ella no ratifica ni los plebiscitos ni las aclamaciones de las multitudes. Ella tiene desdén por el mero éxito y un alto respeto por los gloriosos vencidos. Nosotros hemos de preferir ser esto, gloriosos vencidos, antes que acomodados exitistas, furgones de colas de las últimas victorias temporales, siempre prontas para el desquite y siempre tardas para pronunciarse a favor de la verdad. Y por eso también nuestro Señor Jesucristo llamó bienaventurados y reservó este título honorable a aquellos que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de mi nombre. De ellos, dice nuestro Señor, es el reino de los cielos. Y sabía también este cristiano que su combate es un combate por las filiaciones creaturales, que se combate por la filiación divina, es decir, se combate por Dios, que se combate por la filiación histórica, es decir, se combate por la patria, y se combate por la filiación carnal, es decir, que se combate por el hogar, que es aquel recinto sagrado al que volvemos en la sangre y la carne, al que volvemos en el abrazo cotidiano. Y hemos de saber nosotros estas cosas en nuestros días. Hemos de saber que tenemos que pelear por generosidad más que por rebeldía. Y que nuestra rebeldía, cuando surja, tiene que surgir limpiamente, movida por la caridad antes que por el desquite. Cualquier acto de lucha que emprendamos tiene que diferenciarse de los actos del enemigo. Y tiene que diferenciarse por su objeto, por su fin y por sus procedimientos. El nuestro tiene que ser un combate límpido, tiene que ser un combate transparente, tiene que ser un combate exacto en sus perfiles, tiene que ser un combate inequívoco. Y para eso hemos de vivir en estado de subordinación. Subordinarse quiere decir estar pendientes del orden, que es la única manera de no equivocarse, teniendo por comandante al orden y por comandantes segundos, causas segundas de este orden, aquellos que le sirven y que lo encarnan. Saber mandar y saber estar bajo mando. Saber pertenecer a la tropa de Cristo y saber pertenecer al Estado Mayor de Cristo. No desfallecer en ninguna adversidad y mantenerse austero en el triunfo, que es una de las cosas más difíciles que le cuesta al cristiano. En una palabra, lo que tenemos que saber nosotros y tenemos que grabarlo a fuego en nuestros corazones es que no se ha dado nada mientras no se haya dado todo. En nuestra lucha no podemos tener ningún reparo, no podemos guardarnos nada, no podemos quedarnos con nada, ni siquiera con el pellejo. Tenemos que ser capaces de deshacernos hasta de nuestro pellejo si Dios nos pone en ese trance. Y no contar con el número, no por actitudes quiméricas o utópicas, porque es bueno que sean muchos los buenos. Es bueno que aumente el número de los que sirven a la verdad. Pero el combatiente cristiano tiene que saber que su lucha no depende del número y que caballería no aprecia multitud de número, como decía Raimundo Lulio, cuantos menos seamos, más será para cada uno la parte del honor. Este combate que proponemos, este combate al que estamos obligados, queden claro, no es un combate que dure un día. En este combate deben acompañarnos la virtud de la perseverancia y la virtud de la longanimidad. Hemos de persistir en el esfuerzo combativo y hemos de saber esperar. Y hemos de pelear oportuna e inoportunamente, sin ceder un ápice y sin reconciliarse en ningún momento con el mal. La verdad tiene todos los derechos y el error ninguno tiene. Saber esperar y también saber acometer son dos consignas olvidadas que el cristiano sabía. Y finalmente, entre estas cosas que el cristiano sabía y que hoy ha olvidado para su ruina, está aquella gran enseñanza del apóstol San Pablo cuando, hablando de la coronación del combate por Cristo, nos decía que esa coronación, que esa culminación, que esa esplendencia del combate de Cristo tenía lugar cuando nosotros éramos capaces de gastarnos y desgastarnos por Cristo. Éramos capaces de vivir redimiendo el tiempo, dice el apóstol. Éramos capaces de vivir exponiendo la buena doctrina, pero al mismo tiempo refutando el error. Y haciendo esto oportuna e inoportunamente, en las tribulaciones y en las alegrías, en la adversidad constante o en las victorias pasajeras. Y poder decir entonces, al fin de nuestra carrera, como decía también el apóstol, he coronado mi carrera, he culminado mi carrera, he conservado la fe, he librado el buen combate. Pero San Pablo, este apóstol militante, este apóstol aguerrido, para despecho de tantos pacifistas descastados, este apóstol de la milicia de Cristo, nos decía también en la carta a los hebreos algo que hoy hemos olvidado y que también hemos traicionado. Nos dice el apóstol que sin efusión de sangre no se obtiene remisión ninguna. Por eso aquellos que preguntan, ¿y cuál es el fin de nuestra lucha? El fin de nuestra lucha en cuanto al desprendimiento de nosotros mismos tiene que ser este, esta disposición y esta capacidad a la efusión de sangre. Porque sin efusión de sangre no se obtiene remisión ninguna. Y por eso nuestros combates no son solamente combates de la fe, sino que son también combates por la fe. Son repliegues místicos, repliegues ascéticos, que empiezan en la musculatura del alma, si se permite la imagen, y que se continúan, se prolongan en la musculatura de los brazos, en la capacidad de hacer física una lucha que en principio es metafísica. Y por eso también el mismo San Pablo, cuando tiene que redondear sus enseñanzas para decirnos cómo y por qué y para qué hemos de estar dispuestos a esta efusión de sangre, nos recuerda a no desanimarse, a no desmayar. En todo estamos apremiados pero no acosados, perplejos pero no desconcertados, perseguidos pero no abandonados, abatidos pero no aniquilados, llevando siempre el cuerpo, el suplicio mortal de Cristo, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Fíjese la propuesta que nos hace el apóstol. Saber que estamos perplejos, saber que estamos apremiados, saber que estamos perseguidos, pero no estamos abatidos, no estamos aniquilados, no estamos desconcertados, no estamos acosados, y estamos dispuestos a llevar el suplicio en nuestro cuerpo hasta que Dios nos diga basta. El cristiano sabía que Jesucristo no reprobó la vida militar y que la vida militar fue ocasión de santidad en el transcurso de todos los siglos de la historia de la Iglesia. Que soldados fueron los que acompañaron a Pedro en la guarnición de Cesarea en la costa del Mediterráneo, aquellos que colaboraron con el primer pontífice, con el primer vicario de Cristo, aquel al cual nuestro Señor, antes de concederle las llaves de ese reino combativo, las llaves de ese reino de milicia sagrada, el único examen que le tomó fue el examen del amor. Solamente cuando Pedro, contestó afirmativamente 3 veces, Señor, tú sabes que te ama, tú sabes que yo te amo, Señor. Entonces Cristo le entregó las llaves de ese reino de la milicia imbatible. Y sabía también el cristiano que soldados fueron aquellos que estuvieron con Pablo en Filipos y con los cuales se construyó la primera comunidad cristiana en Europa. Y que este Cristo que enseña que el reino de los cielos está en tensión y que únicamente lo arrebatan los esforzados, es el mismo que dice: no he venido a traer la paz sobre la tierra, he venido a traer la espada y no la paz. Y cuando Cristo nuestro Señor tiene que poner un modelo de cristiano, cuando tiene que quedar maravillado, incluso esa es la palabra que utilizan los evangelistas frente a un modelo de cristiano, lo encuentra en el centurión romano. Aquel que fue un hombre de mando y que se presentó ante Dios nuestro Señor sin pedir perdón por su condición de hombre de mando. Señor, yo soy hombre de armas, Señor, yo soy hombre de mando. Si digo a los míos que vayan, van; si ordeno a los míos que vengan, vienen. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya, una orden tuya, una consigna tuya, y mi siervo quedará sano y salvo. ¿Qué le contesta nuestro Señor? Después de haber quedado maravillado, como dicen los evangelistas, en verdad os digo que fe como esta no he hallado en toda Galilea. Fe como la de aquel centurión no halló nuestro Señor, a su decir, en toda Galilea. Será por eso que este buen centurión, este buen soldado, que era el jefe de la cohorte itálica del ejército romano, que tenía su campamento y su comandancia general en Cesarea de Palestina, será por eso que vuelve a aparecer en los Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 10 y en parte del capítulo 11, como aquel que tiene el inmenso merecimiento como para recibir en su casa al vicario de Cristo, a Pedro, el primer pontífice, y para que se diga de él: era un hombre religioso y temeroso de Dios. Lo mismo que toda su familia, hacía abundantes limosnas. La definición de este combatiente de Cristo, de este centurión, tal vez el primer caballero cristiano de la historia, aquel que era religioso y piadoso. Y el cristiano sabía, y ha de seguir sabiendo, que en el libro de Job, aquel que fue un modelo de paciencia y que inculcó que la vida del hombre es milicia sobre la tierra, se han inspirado los pontífices y se han inspirado los cruzados, se han inspirado los santos y se han inspirado los adalides de todos los tiempos. Por eso Juan Pablo II ha dicho que los pueblos tienen el derecho y hasta el deber de proteger con medios adecuados su existencia y su libertad contra el injusto agresor. Y cuando tiene que definir el ser cristiano, el Papa, que ya desde sus primeros mensajes públicos nos había venido diciendo: no temáis, abrid de par en par las puertas a Cristo, abrid a su potestad salvadora las puertas de los estados, las puertas de la cultura, las puertas de la economía, las puertas de la política. Cuando el Papa tiene que definir el ser cristiano, dice: ser cristiano debe decir vigilar, como vigila el soldado durante la guardia. Y escuchen esto: vigilar significa custodiar un gran bien, significa percibir agudamente los valores que existen en la vida de cada hombre por el simple hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, por haber sido redimido con la sangre de Cristo. Vigilar quiere decir recordar todo esto. Hay pues que vigilar y cuidar con gran celo. No debe permitirse que se pierda nada de lo que es cristiano sobre la tierra. No debe permitirse, no debemos permitir que se pierda nada de lo que es cristiano sobre la tierra. Y sigue diciendo el Papa: la lucha es con frecuencia una necesidad moral, un deber. Manifiesta la fuerza del carácter, puede hacer florecer un heroísmo auténtico. La vida del hombre, y aquí está el recuerdo del pontífice al libro de Job, la vida del hombre en esta tierra es un combate, dice el libro de Job. El hombre tiene que enfrentarse con el mal y luchar por el bien todos los días. El verdadero bien moral no es fácil. Hay que conquistarlo sin cesar, en uno mismo. A Aquí está la prioridad del combate interior que decíamos antes. Y después, en la vida social e internacional, en uno mismo y en la patria, dice el Papa. Este Papa que cuando llegó a su tierra natal, a Polonia, en su primer viaje, la primera vez que lo hacía, fue recibido por un puñado de polacos que le cantaban el Christus Vinci. Y él en esa ocasión recordó unos versos que había escrito en su juventud. Lublin es el pueblo que acepta su derrota, les dijo el Papa. Lublin es el pueblo que no ha comprendido todavía que en el inmenso cuadrante de la historia las horas de la victoria llegan siempre. No debemos permitir, pues, que se pierda nada de lo que es cristiano sobre la tierra. Y este es el sentido de nuestro combate sagrado. Este es el sentido de nuestra milicia permanente. Pero usamos, como ustedes habrán notado, usamos el tiempo sabía en tiempo pasado. Hemos venido todo este tiempo diciendo lo que el cristiano sabía, lo que el cristiano conocía, lo que el cristiano amaba, lo que el cristiano recordaba. ¿Por qué usamos dolorosamente el verbo en tiempo pasado? ¿Por qué aludimos a este cuadro de situación en un pretérito difuso? Porque lamentablemente gran parte de este acervo, gran parte de este patrimonio ha sido olvidado y es traicionado día tras día. Y ha sido olvidado y es traicionado día tras día por muchas razones, por razones ideológicas y por razones morales, por razones de orden político y por razones de orden prudencial, por razones de herejía y por razones de ignorancia. Pero quiero referirme fundamentalmente a cuatro grandes trampas a que está sometida hoy la juventud católica y que le imposibilita advertir estos sabías, estas sabidurías que deliberadamente hemos citado en tiempo pasado. La juventud es víctima de cuatro grandes trampas que se le tienden paso a paso, día tras día, y que le hacen olvidar, diluir y traicionar estas enseñanzas perennes. En primer lugar, la juventud es víctima de la trampa de la adulación. Se practica hoy de un modo incesante un culto a la juventud. Este culto a la juventud, que es un culto insensato, un culto demagógico, un culto muchachista y falaz para congraciarse con los jóvenes. Ustedes habrán advertido que no hay político y politólogo que no aluda permanentemente a la necesidad de ganarse a la juventud a costa y riesgo de traicionar la misma verdad y la misma realidad. Pero este culto a la juventud es como una derivación de ese vicio del neofilismo, de ese amor por lo nuevo porque es nuevo, de ese querer la novedad por el solo hecho de que sea novedad. Eso que ya denunciaba Séneca en su tiempo cuando decía: no buscan lo mejor, buscan la novedad. Es el mal de nuestros días. No se busca lo mejor, se busca la novedad. La novedad encandila, la novedad vende. La novedad es un buen negocio. Y como los jóvenes son la novedad del momento, entonces hay también que encandilarse con ellos y que negociar con ellos. Pero esta actitud neofilista tiene mucho de plebeyismo, tiene mucho de plebeyez. Porque bien decía Ortega, hablando de su ya famosa tesis sobre el hombre masa, que una de las características de este hombre masificado es el actualismo, es decir, su incapacidad para valorar el pasado, su incapacidad para manifestarse heredero, su incapacidad para proclamarse hijo de, su renegar deliberadamente de la condición de hidalgo y querer convertirse en cambio en ese self-made man que tanto se insiste hoy en la propaganda corriente, en ese hombre que se hace, que se fabrica a sí mismo como por arte de magia. Este desprecio por la antigüedad y este amor desordenado por la novedad lleva a este culto demagógico por la juventud, lleva a esta adulación insensata para con la juventud. Lo que se le propone a la juventud es que se desarraigue, lo que se le propone a la juventud es que esté al día. Pero como bien dice también Juan Pablo II, la única forma de estar al día es siendo santos. Si quieren estar al día, vuelvan a lo permanente. Hoy por hoy, lo verdaderamente revolucionario, dice Chesterton, es el orden. Eso es lo verdaderamente revolucionario. Reaccionar contra el desorden y convertirse en un portaestandarte del orden. Es importante que la juventud se saque de encima, que tire por la borda esta vida trivial, esta vida banal que se le propone, esta vida superficial hecha de adulación, hecha de la tiranía de la moda, que es tiranía efímera, pero la tiranía que adormece la inteligencia. Un pensador tucumano, Juan Bautista Terán, hablaba del culto por la efebía, del culto por la juventud. Y dice esto que no me resisto a dejar de compartir con ustedes. Dice Terán, el sofisma de considerar sagrada la juventud por ser presente cuando la juventud es sagrada solamente por contener el mañana. No está en la juventud misma su fin, sino en lo que llegará a ser cuando los años pertenecientes hayan pasado. Y dice Terán esto que no tiene desperdicio, una pura prepotencia de futuro degenera en pensar que para poder conquistar el mañana posible es imperioso abolir todo el pasado. El idealismo vale más realizado en la vida cumplida de un hombre maduro que como propósito o expresión de anhelos, todavía no ha traicionado, que en un adolescente que ni siquiera ha combatido las grandes pruebas de la existencia. Y es verdad, es sensato esto que dice Terán. ¿Cuándo es más meritorio el idealismo? ¿Cuando acompaña el físico y la biología, o cuando en la decrepitud y la senilidad que trae el avance de los años, el hombre, sin embargo, se mantiene fiel y leal a los ideales que ha forjado en su juventud? Por eso hay que decirle que no a esta prepotencia de futuro, hay que decirle que no y decírsela desde la juventud a ese culto insensato por la efebía. Y hay que decirle que sí, en cambio, a ese verdadero culto que tenían los clásicos por los jóvenes. Los clásicos, los antiguos, nuestros maestros venerables, decían que la juventud estaba hecha para el heroísmo, no estaba hecha para el placer. Y que ese ideal heroico de la juventud estaba tejido de bravura, estaba tejido de obediencia, estaba tejido de disciplina y de sacrificio. Por eso un poeta como Horacio, cuando tiene que escribirle a la juventud, le dice, soporte alegre la estrechez el joven, fortalecido en la milicia áspera. A la intemperie y en peligros viva, practique la virtud y aléjese del fango en que la burda multitud se arrastra. ¿Qué diferencia entre este programa que le proponían los antiguos a nuestros jóvenes, vivir soportando la estrechez, vivir soportando las penurias, vivir no en la molicie sino en la milicia áspera, vivir a la intemperie, vivir peligrosamente si fuera necesario, practicando la virtud y alejándose de las burdas multitudes que se arrojan en el fango? Es una diferencia abismal entre este magisterio de los clásicos y ese fumista perverso, como lo llama Díaz Araujo a José Ingenieros, que predicó entre nosotros, ser jóvenes es no tener complicidad con el pasado. Nosotros queremos tener complicidad con el pasado. Queremos ser fieles y leales a nuestra tradición y a nuestra estirpe. Queremos poder decir una vez más con San Pablo que tenemos que guardar las tradiciones. Nosotros queremos poder decir, como decía Juan Ramón Jiménez, que hay que tener raíces para volar, pero alas para enraizarse. Porque las raíces, a diferencia de las anclas, sujetan pero no oxidan, sujetan pero permiten crecer. Y las alas que Dios nos ha dado son alas para que seamos capaces también de volver al paisaje nativo, de volver a la tierra carnal y ser capaz de enceparnos más, de enraizarnos más. No se puede ir si no sabemos de dónde venimos. Y en el plano religioso, este culto por la efebía, esta idolatría insensata de la juventud, que se ha manifestado fundamentalmente a través del progresismo religioso, nos quiere hacer creer que hay una iglesia de los jóvenes, que debemos pertenecer a una iglesia de la juventud, a una iglesia de la primavera, en contraposición contra una supuesta iglesia del pasado o iglesia de la senectud. No hay iglesia del pasado, ni hay iglesia del presente. Hay una iglesia que es semper idem, que es siempre igual, siempre idéntica a sí misma. Y para pertenecer a la iglesia no hay que ser ni joven ni viejo. Hay que ser bautizado, hay que ser creyente y hay que estar dispuesto a dar la vida por Cristo resucitado. Y esta es la segunda gran falsificación que se le presenta a los jóvenes. La segunda gran trampa de las cuatro que decíamos antes, la trampa de la falsa libertad. Se pretende inculcar, y de hecho se ha inculcado en los jóvenes, una libertad que es sinónimo de permisivismo, una libertad que desemboca en el libre examen, una libertad que es subjetivismo, una libertad que es individualismo, una libertad que es hacer lo que a cada uno le da la gana. De esta libertad se quejaba el padre Castellani, y por eso decía: hazte libre o te mato. Esa es la consigna de la libertad de los liberales. Y por eso también era Castellani el que nos recordaba ese sueño del filósofo Santayana, en que después de ver desfilar a tres jinetes sucesivos que iban a libertar a los pueblos, según ellos, aparece un cuarto y recio jinete montado en un corcel blanco, brioso. Y cuando se le pregunta en sueños: ¿a dónde vais?, el jinete contesta: voy a libertar a los pueblos de las víctimas de la libertad. El joven católico, el católico a secas, tiene que saber, y saber a prueba de tantas falacias que corren en nuestros días, que la libertad es hija de la verdad y deja de existir en la impostura. Que Cristo nuestro Señor fue claro y terminante en esto como en todo su magisterio. Conoceréis la verdad y solamente la verdad os hará libres. La libertad entonces es preferencia reflexiva de lo mejor. No hay preferencia reflexiva de lo mejor si no se vive en orden. Por eso que sin orden no hay libertad. Y no hay orden si no hay autoridad que lo establezca, lo mantenga, lo preserve y lo tutele. Por eso que la libertad y la autoridad coinciden en el orden. Si queremos ser verdaderamente libres, vivamos sujetos al orden. Y si queremos tener un orden que no sea pura exterioridad, pura formalidad, seamos capaces de establecer una verdadera autoridad, una autoridad legítima, una autoridad justa, una autoridad capaz de castigar, capaz de censurar, capaz de reprimir todo aquello que conspire contra ese orden y contra esa verdadera libertad. No hay modelo más acabado de criatura libre que la Virgen Santísima. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En un momento culminante, en el momento de las vísperas de la pasión, en el momento de la prefiguración del Calvario, ante la tentación y ante la tentación humanamente comprensible de querer irse, de querer huir, de querer escapar, las palabras de Cristo son la certificación de esta fidelidad a la verdadera libertad. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz.